llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Esto es un clasicazo del rock suramericano. El tema se llama Un Ángel para tu Soledad, interpretado por la ex agrupación Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es toda una institución dentro del rock argentino. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Aceptan más traiciones, se basa en amor, esta fuerza peculiar, y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a dividir el programa en dos. Vamos a revisar información internacional, pero también vamos a hacerle acento a la Semana de la Lactancia Materna. Un tema de vital importancia para Venezuela, un tema de soberanía alimentaria. Así que vamos a pasar revista, vamos a colocarle música, así que les pedimos que nos acompañe. Si todo sale bien, aparecerá Marcos Salgado en el éter para el Sálvese Quien Pueda. Pero eso es la parte religiosa de este programa. Marcos aparece solo si Dios quiere. Esto y más, acá en la Brújula del Sur. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó, super chango. Super Chango. divino curandero, buena amiga, mujeriego. Soy del fuego y el trueno, soy del barrio y guerrero. Ya llegó, super chango, como me la pintan, la borro, como me la pongan, la brinco. Porque puedo, vengo, no vengo a ver si puedo. Ya llegó, super chango. Los azulejos lo veo de lejos y al gringo se la voy. ¿Qué horas son, mi corazón? Un temazo del recuerdo, eso es la ex agrupación Mano Negra y el tema Super Changó. Traemos música de puras ex agrupaciones, Goyo. 8 de la mañana, 11 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en el año 1992, es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países del 1 al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti firmada por la Organización Mundial de la Salud y, le decíamos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en agosto del año 1990 sobre la protección y el fomento, además del apoyo a la lactancia materna. De este tema nosotros queremos despacharle algunos datos más de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que la lactancia materna no tiene ni una sola contraindicación? Al contrario, la lactancia materna está asociada a una lista cada vez más larga de beneficios. ¿Sabías que la lactancia materna aumenta el nivel intelectual de los niños y de las niñas? ¿Sabías que la lactancia materna reduce el riesgo de padecer o sufrir en cuadro agudo, otitis, diarreas, neumonías o infecciones de orina? ¿Sabías que a largo plazo la lactancia materna también se asocia a menos probabilidades de alergias y de diabetes? ¿Sabías que la lactancia materna no solo beneficia al organismo, sino que potencia el crecimiento de niños más seguros y amados? ¿Sabías que la lactancia materna exclusiva, esto es solo teta durante los primeros 6 meses de vida, es lo único que necesita tu bebé para crecer sano y fuerte en esta primera etapa de su evolución? ¿Sabías que las fórmulas lácteas son las principales responsables de problemas estomacales, alergias, diarreas y enfermedades en los primeros meses de vida de un niño? ¿Sabías que la lactancia materna es la práctica ecológica? Las madres que amamantan requieren nada más que sus pechos para brindarle a sus bebés nutrición e inmunización a través de la leche materna. ¿Sabías que la lactancia materna reduce el riesgo de padecer cáncer, diabetes y el síndrome metabólico en las madres que amamantan? ¿Y sabías que los primeros días de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y que este año está dedicada al cuidado y el acompañamiento de la madre que lacta? Y justamente de este tema nosotros queremos contarles más a continuación. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 13 minutos. Aileen Adames es la coordinadora nacional de lactancia materna del Instituto Nacional de Nutrición y se encuentra en la línea telefónica. Aileen, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte. Bueno, bueno, hicimos nuestra breve introducción y queríamos comenzar preguntándote por qué es necesario recordar a través de una semana mundial lo importante para la humanidad que es la lactancia materna. Bueno, fíjate, se declara una semana mundial, aunque nosotros debemos tener presente que la lactancia materna es nuestro día a día, pues no solo conmemorar una semana, sino conmemorarla y celebrarla todos los días. Porque, bueno, así como nos los dejó en el testamento de nuestro comandante supremo, nosotros tenemos una gran meta y es preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Y si queremos llegar y cumplir esa meta, debemos practicar la lactancia materna. La lactancia materna, así como lo dijiste hace ratico en varios tips que nombraste, tiene muchos beneficios tanto para la mamá como para el hijo, como en la familia, y a nivel mundial se tiene que reconocer. Entonces, eso es prácticamente una de las cosas que debemos tener presente para conmemorarla, pues para celebrarla. Mira, recientemente el tema de la lactancia materna fue tema de debate en los medios de comunicación de nuestro país como quizás nunca antes había ocurrido. Esto debido a la discusión de la ley que pretende, entendemos, regular la receta de las fórmulas lácteas y el uso de los teteros en los centros médicos. Sobre el tema de la lactancia en nuestro país, te preguntamos, ¿ha aumentado la lactancia materna exclusiva? Claro, nosotros en el país tenemos un aumento, ha habido un aumento del 7% que se practicaba antes de la revolución al 40% que llevamos en todos estos 14 años de revolución, ¿no? Es uno de los logros que tenemos en el país. Por supuesto, nuestra meta para 2019 es llegar a un 70% de práctica de lactancia materna exclusiva. Entonces, que lo tenemos, de hecho, como uno de los objetivos en el Plan de la Paz. Entonces, ese auge que hubo con respecto a la ley, con la reforma de la ley, medios de comunicación masivo, vueltos locos, porque supuestamente se decía que se iba a prohibir el tetero, pues lo decían así, eso es totalmente falso, no es prohibición del tetero, es realmente darle un jaque a aquellos médicos, pediatras y personal de salud que ven como primera opción una fórmula láctea, que no es la que deben consumir nuestros chamos. Pues la idea es que nuestros hijos consuman la leche nuestra y no la leche de una vaca. Sí. Entonces, por ahí es que nosotros tenemos que ver cómo ha aumentado en el país y cómo seguirá aumentando si nosotros mismos trabajamos para ello. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Quiero recordarle a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica con Aileen Adames, Coordinadora Nacional de Lactancia Materna del Instituto Nacional de Nutrición, a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El tema de la ley, Aileen, nos lleva a preguntarnos por qué es necesario tener que normar la práctica de la lactancia materna en Venezuela. Bueno, nosotros lo que tenemos que irnos un poquito a la historia, pues. Ajá. Para mediados del siglo XIX empiezan a surgir todas las fórmulas lácteas y empiezan todas aquellas investigaciones para ver qué otro tipo de alimento se le va a dar al bebé para que aumente de peso. Empiezan las mamás con esa preocupación porque los mismos medios empiezan a invadir con respecto a eso, a un veneno que realmente es para nuestros hijos. De ahí en adelante, si nosotros hacemos una comparación con cómo ha aumentado la población en la población, las enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cáncer, ¿desde cuándo empiezan a aumentar esas enfermedades? Tienen relación directa con las fórmulas lácteas. Por eso es que se hace tanto hincapié en empezar o en rescatar nuestro hábito ancestral, que es el de dar leche materna para evitar que sigan surgiendo tantas enfermedades, que ya no es solo en la edad adulta, ya vemos niños con sobrepeso, obesidad, vemos adolescentes ya con problemas cardiovasculares, y eso tiene su razón de ser, pues. Entonces, no es satanizar a las mamás que no han tenido una información certera de lactancia materna y por lo tanto han dado otro tipo de leche, porque las mamás lo que buscamos es lo mejor para nuestros chamos, ¿no? Y si un médico, que entre comillas es el que nos dice qué vamos a hacer, nosotras nos vamos por lo que creemos que es mejor. No es por satanizar a las mamás, pero sí es para ayudarlas a que no se siga practicando este tipo de alimentación, pues, que podemos rescatar la lactancia materna. Y todas podemos, pues. Sí. Todas podemos hacerlo. Aileen, hay muchos mitos, ahora que dice todas podemos, hay muchos mitos también alrededor del tema de la lactancia materna. Este año la Organización Mundial de la Salud está dedicando la semana justamente al acompañamiento a las madres que amamantan. ¿Qué le dirías tú a una madre que presenta dificultades para amamantar? Porque, bueno, uno escucha comentarios de que la leche no lo sustenta, que yo no puedo, que no me sale lo suficiente. ¿Qué le dirías a una madre que presenta dificultades para amamantar? Bueno, básicamente una de las premisas que yo les digo a todas las mamás, y ya luego de vivir la experiencia como mamá, es tener paciencia. Alrededor nuestro va a haber muchas personas que van a decirnos su verdad. Pero hay que tener mucha paciencia y buscar personas que realmente hayan trabajado con la lactancia, que encuentros entre madres y padres que sean que apoyen la lactancia materna, y buscar siempre esa ayuda, pues una ayuda más certera, no solo guiarnos por lo que nos dicen, lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi abuelita, mi tía, sino también otras personas que estén relacionadas directamente con la lactancia. Pero en este caso la misión de la alimentación tiene una coordinación de lactancia materna, pero también hay otros colectivos que trabajan la lactancia materna que podemos apoyarnos en esto, en nuestra comunidad. Mira, te aprovecho para contar una anécdota personal, es que con nuestra bebé de 2 meses, mi compañera Indira Carpio, tuvimos algunas dificultades al principio, y justo estos colectivos, mira, fue increíble la solidaridad. Se aparecieron en el centro de salud donde estábamos, 3 o 4 mamás que llegaron con leche materna para apoyarnos mientras superamos unas dificultades iniciales, y es un espíritu solidario, así, mira, gente que jamás habíamos visto en nuestra vida, y que está convencida de la lactancia materna. Mira, Aileen, ¿qué actividades ha planificado el Instituto Nacional de Nutrición en esta semana de la lactancia materna? Bueno, fíjate, la idea inicial de para celebrar la lactancia en la Semana Mundial es la construcción del Plan Nacional de Lactancia Materna 2013-2014. Uh-huh. Esa construcción la queremos hacer en colectivo. Se va a convocar y se van a invitar todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esta construcción del plan, y personas y colectivos que estén relacionados directamente con la lactancia materna y algunos entes, para poder hacer la construcción lo más parcial posible, pues con la comunidad, y que las mismas necesidades sentidas se vean en el plan, y de ahí poder arrancar con ese plan, ¿no? Entonces, para arrancar con el plan, vamos a celebrar nuestro acostumbrado amamantamiento público, que será la semana que viene, el día viernes. No tenemos exactamente el lugar, pero ya, por supuesto, se les hará llegar a nivel de varios medios donde lo vamos a celebrar. Y el mismo día del amamantamiento público lanzaremos entonces el Plan Nacional de la Lactancia Materna, que ya habrá sido construido previamente los días miércoles y jueves con los colectivos y con la comunidad. Muy bien. Aileen Adames, Coordinadora Nacional de Lactancia Materna en el Instituto Nacional de Nutrición. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Ernesto. Saludos a Pola. Ahí está, le enviamos un abrazo. Muchas gracias. Ok, besítate. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Esto es La Brújula del Sur. Yo les propongo que escuchemos algo de música, ¿les parece? Esto es la agrupación venezolana El Pacto y su tema, un tema dedicado a uno de los más grandes actores de humor de este lado del mundo, de la década dorada del cine mexicano. El tema se llama Tintán. ¿Con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los Olmecas, del tronco de los Tlaxcaltecas, parientes de los Tariacas, junto a los Fernández de Peralví. ¿Quieres tu propela, no? Toma, para que te comas tus chuchulucos. De latín estúpidos. Idiota. Del griego idiotus, que quiere decir idiota. Embriones de pollo encebollado. No sabía que fuera tan fuerte tu pollo. Ah, huevos, avena, leche, chiles rellenos y papas. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer, dormido estaba cuando lo dejó pelón. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón. Pa, pa, pa, pa, pa. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org.

La agrupación Capanga de Argentina, el tema Indultados. Se escucha en la canción lo que se pedía en acompañamiento a la lucha incansable de las Madres de Plaza de Mayo. Juicio y castigo. 8 de la mañana, 36 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El ex analista militar estadounidense Bradley Manning ha sido declarado culpable este martes, de 20 cargos, entre ellos espionaje, por los cuales podría enfrentarse a un máximo de 136 años de cárcel por filtrar miles de documentos clasificados de Estados Unidos al portal WikiLeaks. Sin embargo, Bradley Manning fue absuelto del cargo más grave que afrontaba, el de ayudar al enemigo por el que el gobierno norteamericano había solicitado cadena perpetua. El militar de 25 años, quien lleva más de 3 meses en prisión, después de haber sido arrestado en mayo del año 2010, admitió el envío de más de 470 mil documentos relacionados con la guerra de Irak y Afganistán, 250 mil cables diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, además de varios videos a WikiLeaks que divulgó la mayor parte de estos materiales. Y ahora le meten 130 años de cárcel. Qué infeliz el gobierno de Obama. Al menos 10 presuntos criminales de guerra nazi que Estados Unidos ordenó deportar en realidad nunca salieron de ese país y 4 de ellos, se confirmó, aún viven dentro del territorio de Estados Unidos. Se trata de Vladas Zajankaukas, quien está en Sutton, Massachusetts, Theodore Szczynski, quien vive en Westchester, Pensilvania, Jaquip Palich, que vive en Nueva York, y John Claymon, quien vive en Troy, Michigan, de acuerdo con un reporte que fue difundido por la cadena Fox News. Todos estos criminales de guerra nazi han residido en esas áreas durante años, despojados de su ciudadanía y bajo orden de deportación, pero han disfrutado la vida al lado de sus familias, también han recibido todo lo que nunca le dieron a sus víctimas, es decir, derecho a la seguridad social y otras prestaciones públicas. En determinados casos, el gobierno de Estados Unidos se había comprometido además a no presentar un proceso de deportación a cambio de la cooperación en otras investigaciones, dice el documento presentado por la cadena Fox News. Les cuento más de Norteamérica. Lon Snowden, el padre del ex colaborador de la Oficina Nacional de Seguridad, Edward Snowden, expresó en una entrevista a la cadena rusa Russia Today sus dudas sobre las posibilidades de que su hijo tenga un juicio justo en Estados Unidos. En entrevista, Lon Snowden no descartó la posibilidad de ir a Moscú cuando las circunstancias sean apropiadas, pero aclaró que no va a acordar el asunto con el FBI. Esto en referencia a la propuesta que le habían hecho los servicios especiales de ir a Rusia para convencer a Edward Snowden de que se entregue a la justicia de Estados Unidos. Estos tipos sí la tienen grande, vale. Edward Snowden, que filtró información sobre cómo la Oficina Nacional de Seguridad vigila, con la ayuda del programa Prisma, los datos de miles de usuarios de gigantes informáticos como Microsoft, Google, Facebook y Apple, se encuentra desde hace un mes en la zona de tránsito del aeropuerto Sheremetyevo en Moscú. Y un reciente fallo en el sistema de defensa de misiles de Estados Unidos, en el que el interceptor no pudo alcanzar el objetivo, significa, escuchen esto, 30 años perdidos de investigación y alrededor de 250 mil millones de dólares en invertir en un proyecto que no ha logrado ningún resultado. En una carta publicada el martes por el diario estadounidense The New York Times, Yusuf M. Butt, un consultor de la Federación de Científicos Americanos, ha escrito que los problemas del sistema deben ser resueltos antes de gastar más dinero en ello. 250 mil millones de dólares.

¿Podrían decirnos para Argentina, América Latina? Y el conurbano también. ¿Podrían decirnos cuál es su mayor deseo? We want peace. No, no, está bien, pero digo... Pero... ¿Los tres a la vez? Yes, peace. No queremos seguir reteniéndolos, ni que ellos sigan reteniendo. Claro. Qué bárbaro nos salió. Es fantástico, estos reportajes así. Qué importante es saber idiomas. 8 de la mañana, 46 minutos. Lelutier, de Argentina. Si usted quiere, comento, entrar en este momento a nuestro sitio web www.albaciudad.org, puede ver el video completo, donde la Asamblea Nacional decide por mayoría, en cumplimiento de la normativa, allanar la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo. Está todo el recuento. Dice las y los diputados revolucionarios de la Asamblea Nacional aprobaron este martes allanar la inmunidad parlamentaria al diputado opositor Richard Mardo por las denuncias sobre defraudación tributaria y legitimación de capitales que reposan sobre él. El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, manifestó que es una decisión apegada a la ley y consideró que el debate que se dio evidencia que la corrupción es defendida por los corruptos. El diputado socialista señaló que aquel dirigente que utilice maraña o delitos... ¿Dónde está? ¿Se me fue? Para hacer política le debe caer todo el peso de la ley. Cabello Rondón había informado que recibió pruebas que incriminan a Mardo en hechos de corrupción. Dichas pruebas se consideran insuficientes elementos para la, perdón, se consideran suficientes como elementos para elaborar un informe que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia y este emitió los méritos para el enjuiciamiento del diputado Mardo. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Teníamos, miren, les teníamos a Salgado en línea. Pasó algo con el celular, cae la contestadora. Mientras lo intentamos ubicar, les ponemos música. Este tema que les traemos a continuación se llama Donde Duerme el Chamán. Es de la agrupación La Raíz y la cantan con Tony Mejía, uno de los integrantes de Los Chicos del Maíz. Donde Duerme el Chamán, vamos. De Occidente, sois el ejemplo del sudor y la sangre y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Tales, tales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. El capitalismo es el fantasma. La